La pasión y muerte de Jesús. Entre los grandes misterios del amor de Jesucristo que nos narran los evangelios, lo que más sobrecoge es su pasión, su muerte y resurrección. Los evangelistas nos van contando la traición de Judas, el juicio inicuo ante los tribunales, la flagelación y coronación de espinas y la sentencia de muerte. Con la cruz a cuestas va camino del Calvario, donde es despojado de sus vestiduras, clavado en la cruz y puesto entre dos ladrones. Después de 3 horas de grandes dolores y agonía, Cristo muere. Bajado de la cruz y entregado a su madre, pusieron a Jesús en el sepulcro. ¿Por qué murió Jesucristo? Para salvarnos, es decir, para obtener el perdón de nuestros pecados y devolvernos la gracia y la amistad con Dios, manifestando su amor y mostrando la malicia del pecado. Jesucristo es el Salvador. Después del pecado de los primeros padres Adán y Eva, el hombre necesitaba ser redimido. Dios, en su infinito amor hacia los hombres, nos envió a su Hijo para que nos salvara de nuestros pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que nos ha salvado. Él, y sólo Él, es el Salvador, el Redentor del hombre. Jesucristo ofrece un sacrificio de valor infinito. En la Sagrada Escritura hay una escena conmovedora. Dios pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Abraham obedece heroicamente y toma a Isaac con un haz de leña, subiendo un monte para sacrificarlo. Pero una vez probada la fe de Abraham, Dios no consintió en que fuera sacrificado. El sacrificio de Isaac es figura de la pasión de Cristo, con la diferencia de que Dios no perdonó a su propio hijo y lo entregó a la muerte por nosotros. Jesús aceptó la voluntad del Padre por caridad y obediencia. Y como era el Hijo de Dios, cualquier cosa que hiciera podía salvarnos, porque todo lo que hacía era de valor infinito. Si quiso sufrir tanto, fue para demostrarnos cuánto nos ama y hacernos comprender la gravedad del pecado. Jesucristo, sacerdote, se ofrece a sí mismo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios a Dios. Esos sacrificios se ofrecían por todo el pueblo, unas veces frutos de la tierra, trigo, vino, etcétera, y otros animales. Jesucristo, sacerdote eterno, no ofreció cosas de la tierra o animales, sino a sí mismo. Este es el sacrificio más grande de todos los que se han ofrecido y se pueden ofrecer sobre la tierra, porque es el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo es a la vez el sacerdote que se ofreció a sí mismo en la cruz y la víctima de ese sacrificio. ¿Para qué se ofreció Jesucristo en la cruz? Jesucristo se ofreció en la cruz principalmente por 4 motivos. Para dar gloria a Dios su Padre. El fin del hombre es dar gloria a Dios. Jesucristo, representando a todos los hombres, glorificó infinitamente a Dios con su pasión y muerte. Para dar gracias. Con su pasión y muerte, Jesucristo dio gracias a Dios en nombre de todos los hombres. Para reparar la ofensa del pecado. Al pecar, el hombre se hizo esclavo del pecado y con sus propias fuerzas no podía liberarse. Tenía el alma manchada y no podía limpiarla. Con su sacrificio, Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Su sangre limpió la mancha que los pecados producen en el alma. Jesucristo entregó su vida por nosotros para que nosotros, muriendo al pecado, podamos vivir la vida de la gracia. Para pedir a Dios lo que necesitamos. Jesucristo, ofreciendo el sacrificio de su vida, hace que Dios Padre escuche siempre lo que le pedimos en su nombre. Por eso, cuando Cristo nos enseñó cómo tenemos que pedir, nos dijo: «Todo lo que pidáis a Dios en mi nombre se os concederá. Pedid y recibiréis». La cruz en la vida del cristiano. El Evangelio enseña que el discípulo de Cristo tiene que llevar la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús llevó la cruz a cuestas también para darnos ejemplo y enseñarnos a amar el sacrificio. Hemos de amar las cosas que nos cuesten ofreciéndoselas a Jesús y buscar además cosas que nos cuesten queriendo identificarnos con Él. La cruz está presente no solo en los templos, sino en muchos otros lugares. Es el símbolo de los cristianos que recuerda la pasión y muerte del Señor. Propósitos de vida cristiana. Al ver una cruz o un crucifijo, agradece a Jesús que muriera en ella para salvarnos. Medita las 14 estaciones del Vía Crucis.